que solo son unas semanas. Tú te vas. Mis sueños para ti serán porque yo estoy enamorada. Tú te vas. Trayendo